Venga. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de El As en la Manga. Hoy 18 de abril de 2025, Viernes Santo, en mitad de la Semana Santa. El As en la Manga no se detiene. Te traemos, bueno, pues lo mejor de lo que consideramos que es el rock, el blues rock, el rock and roll, el power pop y todo lo que se nos ocurra que pueda animarte un poquito el fin de semana y también, ¿por qué no?, alegrarte los oídos, ¿no? En fin, hemos empezado con el clásico de Alan Wilson, con el búho ciego, con el cantante, guitarrista y armonicista The Can't Hit, que en esta relectura que hace de ese On the Road Again, la banda de Jeff Healey. Este tema formaba parte de la banda sonora de Roadhouse. Roadhouse, que ya se sabe, bueno, ahora un poco más, ¿no? Son esos bares de carretera bien entendidos, no nada, sois unos mal pensados, ¿eh? Ojo. Esos bares de carretera en donde además hay música en vivo y donde se junta gente pues para jugar al billar, para escuchar esa música, para, en fin, para tomarse unas cervezas y estar un rato con los amigos en un buen ambiente. Pero claro, ¿quién iba a decir que ese podía ser el título de una película? Bar de carretera donde se junta la gente para tener un rato bueno con los amigos. No, había que llamarla De Profesión Duro. Bueno, en fin, yo creo que hay que dedicar algún día un programa especial a esas adaptaciones de títulos estadounidenses o, bueno, no sé, extranjeros en general o no españoles, a cosas que nada se le parecen con al título original. Desde luego, mención especial tendría este tema. Hay que decir que Jeff Healey fue ciego desde el año 1. Él, ya como bebé, tenía un retinoblastoma y perdió la visión. Y eso hizo que, bueno, le pusieron unos ojos artificiales, ¿no? He recordado algunas veces, hace algún tiempo que no lo decimos, o realmente no lo he dicho, no lo sé, que en un concierto aquí en Madrid, en donde estaba Jeff Healey, estaba B.B. King y no era Guitar Watson, no era. No recuerdo ahora mismo bien. Bueno, desde luego B.B. King y Jeff Healey sí que estaban. B.B. King cerraba el concierto. Y allí estábamos, ¿no?, en primera fila, viendo a B.B. King ya le habíamos visto, pero yo desde luego tenía muchísimas ganas de ver al que era mi ídolo de la guitarra en las piernas, ¿no? Con esa forma tan particular que tenía de tocar la guitarra hacia arriba, sentada sobre sus piernas, o en este caso, sobre un atril, y como mostrando, digamos, la guitarra hacia el público apoyada en el atril. Pues la sorpresa no fue tanto que también lo que fue el propio concierto, sino cuando por fin apareció B.B. King ya como fin de fiesta, como número principal, allí a la izquierda, y claro, eso solamente se podía ver si estabas en las primeras filas. Allí a la izquierda estaba Jeff Healey sentado en una silla disfrutando como un niño del concierto de B.B. King. No sé si era más vibrante ver al maestro del blues o ver a su discípulo canadiense cómo disfrutaba como si fuera un fan más. Bueno, pues Jeff Healey, hace ya muchos, muchos años que nos dejó este magnífico guitarrista y trompetista, no olvidemos, también trompetista de jazz, nada que ver con esta historia y desde luego muy bien traído como trompetista de jazz. Pues hace ya mucho tiempo, ¿no?, que nos dejó. Pronto además se cumplirán años otra vez. Pero permanecemos en Canadá, porque comentábamos la semana pasada que Steve Mariner trae nuevo disco. Hacía referencia en ese adelanto al I Can Dance en la versión de Genesis que él traía, o en esa relectura que él traía de la versión del tema de Genesis. Pero hemos recuperado un tema de su primer álbum, Going Up, en donde Steve Mariner, fuera del grupo Monkey Junk, se junta con Garrett Mason, con el cual además inició su carrera artística. Garrett Mason, además hijo del Prime Minister del Blues, ¿no?, el primer ministro del Blues, Dutch Mason, hacen ambos este tema, que ambos componen también. El tema se llama Big Game. Vale la pena escuchar un poquito la letra, después hablaremos algo de ella. Big Game, Steve Mariner y Garrett Mason. Imitation, it's the truth you're trying to hide. It's like some optical illusion to create the confusion, to keep people from seeing inside. And it's a nice try, but it ain't gonna fly. You won't hook me into your game, 'cause brother, I ain't blind and I've a seen your kind, and all of you are just the same. Some people might buy it, but I ain't sold. I'm the water on your fire, I'm the heat to your cold. Gonna tell the whole world that you ain't no big wheel. You just talk a big game, but you play on a little field. Little field, whoa. Use a trash talker, fast walker. You run your mouth and then you just run. You're acting all tough, and now I'm calling your bluff, 'cause I'll be damned before I'll be outdone. And what are you trying to prove? It's talking like some hot shot player. You ain't doing nothing with this huffing and puffing, but blowing a whole lot of hot air. You all talk, no walk, all bark and no bite. In fact, I'd be surprised if you walk alone at night. About as tough as an orange that's already been peeled. You just talk a big game, but you play on a little field. Little field, yeah. Separemos a los mirones de los compradores, a los pobres de los codiciosos y a los que de mí se fían de aquellos otros que no lo hacen. Porque si hoy no veis aquí ninguna ganga, es que no venís a comprar, habéis venido a vibrar. ¿Veis esta mercancía? No ha visto la noche ni la luz del día. Por 10 libras, os la doy por 10 libras y os regalo una bolsa. Anoche yo me llevé a casa una tía por 10 libras y no me dieron ni una puta bolsa. ¿Os gustan las joyas? Fijaos bien en esto.

del 98, aunque luego se haría una reedición hace apenas un par de años, ¿no? En el 2023. Ellos meten un montón de riffs cortantes con efectos así un poquito dub y tal, y un poquito de humo y de electricidad también, ¿no? Y Cordy Johnson, aparte de tener esa carrera con Big Sugar y en solitario, también formó una banda de country metal o de cowboy metal, ¿no? Que se llamaba Grady. Esa banda tenía ni más ni menos que a Chris Layton en la batería, ¿no? El batería de Stevie Ray Vaughan. Y tenía también a Big Ben Richardson, que estaba con la banda de Jeff Healey, a la cual hemos escuchado, y también con a los Phantoms allí mismo, ¿no? En Toronto, donde también residía Jeff Healey. Y ahí vamos un poquito cerrando, ¿no? El círculo canadiense. Pero claro, si tenemos que hacer referencia a Grady, lo suyo es poner un tema, ¿no? Este es el Boots or Hearts, el Botas o Corazones, Grady. Stepped out on a wilderness, all squinty-eyed and confused. And even babies raised by wolves, knowing they're being used. When it starts to fall apart, it really falls apart. Like boots or hearts, when they start, they really fall apart. Toes, fingers and toes, the four things that we share. 41, if you include the fact that we don't care. They blocked off most of Main Street for your little faith parade. I asked everybody and they all agreed. I'm lying in the bed I'm made. Estará la banda Grady de Gordy Johnson Y bueno, ellos nada más que tuvieron 4 álbumes. La vida de esta banda fue por proyectos, lógicamente, ¿no? Entre sus miembros, que no solamente formaban parte de esta banda, sino de también algunas otras, y además giraban, como es el caso de Gordy Johnson, también en solitario. Pues eso. Tuvo una duración bastante, no voy a decir efímera, porque en realidad estuvieron 18 años. Ellos en 2022 hicieron un comunicado en el que decían que la banda ya no iba a tocar más juntos, ya no iban a tocar más juntos. Pero bueno, que esto sucedió tras 18 años de carrera, como digo, interrumpida por las carreras de sus miembros, ¿no? Bueno, el próximo jueves 24, como parte de su gira If You Have a Heart 2025 Tour, de nuevo volveremos a contar con Nick Waterhouse. Es estupendo que este artista estadounidense venga a nuestro país con cierta recurrencia. Él estará el día 22 de abril en San Sebastián, en la Sala Dabadabadá, el 23 en Santiago de Compostela, en la Sala Capitol, el 24, como digo, en Madrid, en el Teatro Magno, el 25 en Zaragoza, en la Sala Oasis, el 26 en Barcelona, en la Sala Upload, y el 27 en Valencia, en 16 toneladas. Se va a pegar una paliza bastante curiosa porque va a tener esos 6 conciertos en 6 días. Bueno, no está mal, ¿no? Un tipo además bastante currante dentro de su estilo. Nos está apeteciendo mucho verle, y por eso además hemos recuperado uno de sus temas que más ha sonado, ¿no? Este que hace con Leon Bridges, que se llama Catchy. Él es Nick Waterhouse. Those eyes, he met a girl that could hypnotize. She gave me Este es el Cachi, ella me daba Cachi toda la noche. Por cierto, he olvidado que hacíamos referencia a la letra de El Big Game de Steve Mariner y Garrett Mason. Bueno, lo que fundamentalmente viene a decir esa letra es que pone verde a alguien que se las da de listillo, que siempre piensa que es un tipo estupendo y que juega en las grandes ligas, pero en realidad lo que hace es un pequeño deporte en lugares muy restringidos y muy pequeños. De eso va ese Big Game. Dice algo así como you're talking big game, but you're playing on a little field. O sea, eso, que hablas de que haces grandes cosas en grandes sitios, de grandes partidos, pero son campos muy pequeños. Bueno, Cachi también, ella me daba Cachi toda la noche, nos decía Nick Waterhouse, con Leon Bridges. Próximamente en sus escenarios en toda España. Y también desde España, desde el País Vasco más concretamente, y algo ya anticipamos la semana pasada, Pablo Amán, y ese Pablo Amán o Amán and the Wayward Sons, los hijos descarriados, nos dice en ese álbum de himnos de esperanza y rabia, Hymns of Hope and Rage, bajo la lluvia que está cayendo, under pouring rain, que por cierto coincide con lo que está sucediendo ahora mismo. Under pouring rain, Amán and the Wayward Sons. la lluvia que está cayendo, nos dice Pablo Amán y sus hijos descarriados. Esta semana han estado los Wavy Gravies, la banda de frat rock, ese término que se acuña con cada vez más, más asiduidad, ¿no? Y que está a caballo entre el rock and roll, entre el surf, incluso entre el power pop, ¿no? Esa cosa de rock de fraternidad. Que, bueno, que como digo, los Wavy Gravies, la banda gallega hace referencia, ¿no? Hemos recuperado de su álbum No Brain este I Wanna Be a Crumb, los Wavy Gravies. Shining grace, I'm in love with lust in this affair. Oh, she's the cynical conscience, the queen of fate. I'm a hell of a sign, and you get your taste. I say, hey, I wanna be a crown. Well, I had that with name, it's super good. Yes, she gives her mouth, she likes to pick her shit. She told me you might die, the little canemo. Oh, I'm the creature from the black lagoon. I say, I wanna be a crown. I'm a mystery brain, my brother human fly, my dad's a garbage man. He comes in for the wild and do this amidst. I was a teenage werewolf, what's inside I go. I say, I wanna be a crown. I say, I wanna be a crown. I say, ayer estuvimos hablando con Inma de Forajidos, la banda de country rock que viene desde Sevilla. Ellos van a estar mañana también actuando en vivo y previa a su actuación vamos a tener una entrevista que vamos a grabar primero y, bueno, subiremos también al podcast después. La banda de Inma, Dolo, Alberto y Fernando tienen un álbum autoproducido, Canciones en el Desierto, que suena bastante bien y que además nos deja claro cuáles son las intenciones de esta banda, ¿no? ¿En qué estilo se enmarcan ellos? Abarcan, de hecho, varios, pero tienen un sonido bastante particular y muy, muy identificable. Ellos son Forajidos desde Sevilla y estos son Dos balas para una forajida. En el polvo del desierto, donde el sol nunca se va, ella monta su caballo, una sombra en la ciudad. Ojos negros, piel de fuego, corazón de rebelión. En su cinto lleva siempre una historia de traición. Dos balas para una forajida, una vida sin temor. Con la luna como testigo y el fuego en su la noche en la cantina se oyen cuentos de su andar, de los hombres que ha dejado en su camino sin piedad. Con su risa desafiante y su alma de cristal, sabe que su fin se acerca, pero sigue sin dudar. Dos balas para una forajida, una vida sin temor. Con la luna en su interior,

look desarrapado entre las dos cosas, perdón, entre las dos cosas suele obviarse un pequeño movimiento que dio lugar a lo mejor del Britpop de los años 2000, ¿no? Que era el movimiento Manchester. Quizá dos de las bandas, o las dos bandas, ¿no?, más significativas de este movimiento, que combinaba un montón de cosas, ¿no? Combinaba cosas del sello Stax, por ejemplo, ¿no?, con cosas del soul más antiguo, ¿no?, o con, no sé, con Spencer Davis, por ejemplo, ¿no? Se nota además en ese órgano. En fin, que combinaba varias cosas. Pues una de las bandas fue los The Charlatans, o también estarían ahí Spiral Carpets o Stone Roses. Quizá Stone Roses y The Charlatans eran los dos más significativos, pero también estaban ahí Happy Mondays o James, ¿no? O, en fin, y hemos por eso querido recordar, traer un poquito de aquella época con este, la única que yo conozco, The Only One I Know, de The Charlatans, de su álbum Sun Friendly. No se entiende a Oasis sin The Stone Roses, ¿no? Sin los Stone Roses. Ellos, puede decirse que John Squire, el guitarrista, era la gran inspiración de Noel Gallagher, y para poder luego hacer no solo sus composiciones, sino también sus interpretaciones de esas propias composiciones. Haciendo referencia también a Manchester y a The Charlatans y a The Stone Roses y a Oasis, también hemos querido traer este otro tema que se llama El amor se difunde, Love Spreads. She didn't make a sound. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king. Era el Love Spreads de Stone Roses, como digo, de parte del movimiento Manchester. Se nos va acabando la hora más rápida de la semana, la hora de El As en la Manga. Ya sabes que este programa puede escucharse en Radio Carcoma todos los viernes de 8 a 9 de la noche, de 20 a 21 horas, o también de 10 a 11 de la mañana los sábados en multidifusión. También puede escucharse en iVoox. En iVoox, tengo que repetir aquí a Carlos Iribarren, en iVoox y en Spotify, y también en el As en la Manga radio.blogspot.com. Nos debatíamos sobre con qué tema ir terminando el programa, pero bueno, hemos decidido ir por algo quizá más sencillo, menos evidente, dentro de una banda que ya sabemos de qué va. Y estoy hablando de Status Quo, esa línea de bajo que quizás sea la más predecible de toda la historia del rock and roll. Ellos, los reyes del boogie, nos han traído innumerables temas y todos nos han gustado por igual, como pasa un poco con AC/DC. ¿Es que siempre hacen el mismo álbum? Sí, pero nos gusta, y nos gusta mucho. Bueno, este Two Way Traffic es uno de los temas de Status Quo, ya después de la desaparición de Rick Parfitt, de su álbum Quid Pro Quo. Con él y con quizá algo más, vendrá una sorpresita después. Nos despedimos hasta la próxima semana, en donde estaremos de nuevo con vosotros, si el tiempo no lo impide. Mi nombre es Fernando Piedrafita, has escuchado El As en la Manga, y esto es Radio Carcoma. Ya sabes que es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Hasta la próxima semana.